La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. De agosto. Es día lunes, iniciamos esta semana del número, es la semana número 18 del tiempo ordinario. Hoy es una memoria libre y es la dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor. Es el templo o es la primera de las iglesias de Occidente dedicadas a Santa María. Fue edificada sobre el monte Esquilino en Roma por el Papa Sixto III, allá entre el año 432 y el año 440, en honor de la Madre de Jesucristo, a la cual un año antes el Concilio de Éfeso había proclamado Madre de Dios. Un templo no se bendice, un templo se dedica, se consagra. Todo lo demás se bendice, pero un templo se dedica. Y qué bueno saberlo, y hermoso el rito, porque es, haz de cuenta que es el rito del bautismo. Tal cual, es el rito del bautismo. Les dejo de tarea, si alguna vez tienen esa oportunidad, de participar, no de asistir. No, la liturgia no se asiste, se participa o no se participa, ¿no?, a uno de estos ritos de dedicación. Escuchemos del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer». Pero Jesús les replicó: «No hace falta que vayan, denles ustedes de comer». Ellos le contestaron: «No tenemos aquí más que cinco panes y dos pescados». Él les dijo: «Tráiganmelos». Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los cinco panes y los dos pescados y, mirando al cielo, pronunció una bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermoso texto escuchamos hoy. Hoy sí, de parte del evangelista San Mateo. Estamos en el capítulo 14. Y este texto viene inmediatamente después de lo que escuchamos el sábado. Qué gran diferencia, qué contraste entre el banquete que ofrece Herodes y la comida que da Jesús. En el que ofrece Herodes se da la muerte de un inocente. En la comida que da Jesús se sacia el hambre de la gente. Los comensales del banquete de Herodes son testigos del poder caprichoso, malévolo de un rey. Los comensales de Jesús son testigos de su presencia, que los anima a entrar en la dinámica de compartir. No de matar, ¿eh? No, no, de compartir, de hacerse hermano. Es el mensaje de este día. El banquete, la comida, el ser comensal, el ser invitado, es para que se haga escuela, escuela de fraternidad, escuela de generosidad, escuela de solidaridad. Quedaron 12 canastos. Fíjense nada más lo que es la generosidad. Y aquí probablemente es una manera muy sutil de señalar el alcance universal de la fraternidad. Y es que cuando se comparte la ayuda y la solidaridad, siempre van más allá de nuestro propio grupo, de nuestro propio entorno, de nuestra propia familia. Qué hermosa y qué oportuna es la palabra del Señor. Es día lunes, hemos iniciado la semana laboral. Vamos mirando con confianza nuestro futuro. Ánimo, buen día, buena semana.